Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente. Con alfileres y con tinta china nos tatuamos para siempre. Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta. Con papel de cigarrillo fabricamos dos anillos. Robamos flores en la galería mientras tú loca reías. Y caímos en el sueño tan difícil de alcanzar. Siempre será el mío. Sigue tu camino y así libre serás. Será como tú quieras. Será mejor morir de amor. Subiremos la hacia el oeste, me decías. Podrás mirar el horizonte y ver el sol cuando se esconde. Nos besamos sobre un puente y aprendimos a say.